El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Con una caravana de más de 500 vehículos, los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a marchar hasta el Puente Internacional San Martín, donde reclamaron que la pastera UPM Bodnia sea desmantelada. Estamos precisamente en comunicación directa con uno de los integrantes, con un asambleísta de Gualeguaychú y que ha estado presente en este episodio. Se llama Raúl Almeida, está en línea. Lo saludamos, lo recibimos cordialmente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y le pedimos, Raúl, que nos cuente un poco la experiencia. Bueno, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, es una experiencia más de las tantas movidas que hemos tenido de la asamblea reclamando por este tema. Realmente estamos muy preocupados porque como el Uruguay avanza sobre pactos o convenios que tenemos entre pueblos hermanos, sin importar el daño que pueda causar, ¿no? Claro. No nos olvidemos que el fallo de la Haya, si bien no clausuró Bodnia, pero dijo que bueno, que se controlara y que los gobiernos no agravaran la situación. Y sin embargo, el Uruguay constantemente avanza unilateralmente tomando decisiones y agrava el conflicto, ¿no? Claro. O sea, la caravana fue para manifestar, por un lado, eso, estar en contra de esa actitud y esa conducta que tiene el gobierno uruguayo, y también para reclamar al nuestro que tome una decisión de qué es lo que va a hacer, porque hasta ahora todos los que vivimos en esta zona estamos con una incertidumbre total sobre lo que está produciendo Bodnia sobre nosotros. Claro, y además con evidentemente un agravante, Raúl, que es que el gobierno uruguayo otorgó de manera unilateral a la empresa esta para que aumente su producción a una gran Exacto. cantidad de toneladas, ¿no? Exacto, porque el fallo de la Haya habla sobre una base de 1 millón de toneladas, ¿no? Sí. Y ya el Uruguay en 2 oportunidades, primero fue en octubre, ahora otra vez ya estamos en 1.365.000 toneladas. Y lo peor del caso es que ustedes tienen ya, o existen ya, elementos suficientes, pruebas de que se contamina allí, porque si no, no sería problema que aumenten la producción si no hay contaminación. Por supuesto, lo había cuando fuimos a la Haya. La Haya no las negó, simplemente dijo que la Argentina no había podido demostrar que era Bodnia la causante, por eso es que manda que se la controla. Que también es algo que el fallo del 2010, hace 4 años que estamos en eso y que tampoco contamos con información exacta, ¿no? Tenemos en octubre del año pasado una conferencia de prensa de nuestro canciller y nuestro gobernador, donde dice la gravedad de la contaminación, pero bueno, también vemos que nuestro gobierno tiene reacciones espasmódicas, porque después se olvida de lo dicho y sigue avanzando hasta que Uruguay otra vez hace tonelada de violación y otra vez salimos a decir algo, pero en definitiva no se toma ninguna resolución. Bien, la pregunta sería ahora, y antes este cuadro de situación, Raúl, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que va a hacer la asamblea en esta materia? Bueno, nosotros tuvimos una asamblea anoche después de la marcha y hemos decidido para este jueves ir a la municipalidad a pedirle a nuestros representantes locales a ver qué es lo que están haciendo, porque también vemos que somos los ciudadanos comunes los que nos hacemos cargo de lo que tienen que hacerse nuestros representantes. Para eso fueron votados y para eso están en el gobierno. Entonces, exigirles respuestas de que nos informen a través de que se comuniquen con Cancillería, y cuál va a ser el camino a seguir, ¿no? Claro. Y sobre todo que nosotros en la ciudad también hemos tenido episodios de olores. En febrero hubo más de un centenar de denuncias por emanaciones producidas por Bodnia de olores muy penetrantes, y hubo otra gente hospitalizada. Y sin embargo no seguimos así, sin saber qué pasa y qué actitud vamos a tomar. Bien, Raúl Almeida, entonces, asambleísta de Gualeguaychú, nuestras gracias por este contacto, por este intercambio de información, y nuestro mejor saludo a todos los integrantes allí de la asamblea. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba ha terminado de confirmar algo que hace tiempo ha dejado de ser una sospecha, se ha convertido en una certeza, y ataca directamente el tema de la salud humana, de su compromiso y de la gravedad de lo que significan las zonas que reciben fumigaciones con agroquímicos, donde, por ejemplo, en la Pampa Gringa cordobesa, dice este informe del Ministerio de Salud, insisto, de la provincia de Córdoba, se han duplicado los fallecimientos causados por el cáncer. Nosotros hacemos comunicación directa con Gastón Mazalay, que pertenece a Malvinas Lucha por la Vida. Saben ustedes, son vecinos que están peleando hace mucho tiempo contra esta dura realidad que se les impone. Gastón, un gusto, y escuchamos los comentarios que nos quiere hacer. Hola, bueno, en realidad un poco es, como decías, se confirma la sospecha que se tiene desde hace mucho tiempo. Ese informe del Ministerio de Salud es un poco antiguo, es aproximadamente de relevamientos del año 2005, pero bueno, demuestra que las zonas más expuestas a fumigaciones es donde más casos de cáncer hay en la provincia. Y bueno, directamente vinculado con lo que nosotros venimos reclamando sobre la instalación de Monsanto, que se haga un informe de salud, que se tenga en cuenta en los estudios y evaluaciones de impacto ambiental el tema de la salud en la población. Claro, acá estamos observando nosotros que este informe sobre cáncer en Córdoba abarca desde el 2004 al 2009. Y dice que fue elaborado por el Registro Provincial de Tumores y por la Dirección General de Estadísticas y Censos. Es decir, no se puede dudar sobre la seriedad de quienes han confeccionado este informe, ¿no? No, exactamente. Son datos oficiales, así que realmente es algo que no puede negarse, digamos. Uh-huh. Nosotros esperamos que, en todo caso, el Ministerio de Salud no podría ocultar los datos, porque son una verdad que está saliendo a luz, y bueno, como decimos, confirma las sospechas que se están teniendo de parte de distintas organizaciones sociales. Claro. Ahora, la pregunta que sigue es, porque es la más lógica y la más elemental de todas, la sumatoria de estas certeza científica, certeza médica, ¿hará que cambien las cosas o no? Sinceramente vemos cómo está actuando la provincia y en realidad no vemos que haya un avance en la actitud, más que en investigaciones. Ahora sí se ha sancionado una ley de ambiente, que bueno, hay avances en la legislación, pero por otra parte vemos una justicia aquí en Córdoba que no actúa sobre leyes que ya eran vigentes. Por ejemplo, nosotros en el caso de instalación de Monsanto denunciamos irregularidades en las actuaciones y, bueno, siempre denuncias a funcionarios públicos caen aquí en la Fiscalía Anticorrupción. Pero evidentemente no hay avance, porque yo aclaro que los fiscales anticorrupción en la provincia de Córdoba son designados por el gobernador de la SOSA. Es decir, garantizan la impunidad de los funcionarios. Así que por ahí, más allá de que haya avance o no en la legislación, leyes en Córdoba hubo de sobra, lo que faltó fue cumplirlas. Es en realidad un poco de falta de voluntad política. Uh-huh. Y lo estoy pensando ahora, no sé si ustedes han barajado esta posibilidad, porque así como un grupo de vecinos un buen día llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, por el tema de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿ustedes no podrían apelar a un recurso igual? Sí, nosotros judicialmente vamos a pelear hasta las últimas instancias. Actualmente el fallo que está vigente es el que nos favorece a nosotros y está paralizada la obra. Pero debo comentar también que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha adelantado opinión en algunos medios locales pertenecientes al grupo Clarín de que fallarían a favor de la empresa y en aproximadamente 30 días revertirían ese fallo para que la empresa Monsanto pueda seguir construyendo. En ese caso nosotros apelaríamos al fallo de la justicia federal. Claro, bien. Gastón Mazalay, allí en Malvinas Lucha por la Vida, muchísimas gracias por esta actualización. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Que sigan muy bien. La defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, Nadina Díaz, se hizo presente en el penal número 5 de Chipoleti. Junto a su equipo de asesores, se entrevistó con el director del establecimiento, Emilio Martínez, y luego recorrió el interior del penal. Cabe recordar que sobre fines de mayo último se recibió una presentación del personal docente y directivos que desarrollan tareas educativas en el interior del penal, denunciando una serie de falencias en el establecimiento. La defensora rionegrina remitió dos pedidos de informes al director general del Servicio Penitenciario Provincial, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.